Rock, género musical surgido en la década de los 50, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su programa Rocknatos. Buenas noches, yo soy Rigo Cisnado y hoy estamos estrenando aquí a un locutor nuevo. Traemos al nuevo desde Controles, Josué. Muchas gracias por la invitación. Espero no equivocarme, estar aquí echándole ganas. Y mi nombre es Josué y saludos a todos los radioescuchas. Estamos para servirles y pues empezamos. También un saludo ahí a... Un saludo en Controles al güero que dice que nos está operando y esas cosas, pero ahí apenas lo vemos. Yo no veo la manita del güero. Así es, nomás se le ve la manilla. Ah, y un saludo también a Mariela Jiménez que nos está escuchando y ya se merece su saludo. Y bueno, esta semana tenemos como invitados a los Voltas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchachos, pues ¿qué tal si se presentan y dicen cada quien qué instrumento toca? Claro, soy Eddie. Soy el vocalista y toco la guitarra también. Yo soy Roddy y toco el bajo. Yo soy Meño y soy la otra guitarra. ¿Y por qué el nombre de Los Volta? Larga historia, fíjate que antes de ser Los Volta teníamos otro nombre, nos llamábamos Los Outs. Pero no nos convenció mucho el nombre, mucha gente nos estuvo también diciendo que no les convencía, no tenían el sentido pues para ese nombre, ¿no? Entonces pues nos dimos a la tarea de buscar de buscar otro nombre. Y pues aquí Rodo propuso Los Volta y nos gustó a todos. Pues es que de hecho fue porque Meño decía, le preguntaba, ¿qué te suena? Algo eléctrico, algo acá poderoso, energía. Y ya, pues que Los Volta. Ya no le dijimos a Etear nada. Nomás dijeron que sí. Sí, no, dijimos, bueno, este es el nombre y se queda. Ah, bueno, también queremos pues mandarle saludos a Alex, el que toca la batería con nosotros. Se nos olvidó a Alex. Mala onda, ¿sabes? Ah, y también a Alex, Sí, sí. Alex Rodríguez, el Destroyer Rodríguez. Destruye todo lo que toca. Excelente. Pues bueno, Volta, bueno, la pregunta es, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo se conocieron? Platícanos un poco de ello. Bueno, el proyecto inició como muchas otras bandas, tocando las canciones que nos gustaban, covers, ¿no? Uh-huh. Empezamos con un nombre y empezamos tocando en bares. Pero después surgió la idea de proyectar un sentido, ¿no? Una idea propia, ¿no? Sí. Y de ahí surgió, o sea. Éramos una banda de covers y de hecho éramos era otro vocalista, era otro baterista. Totalmente otra banda. Eran covers. Entonces, pues teníamos ganas. Yo con Meño, de hecho la banda empecé, quería jalar yo mucho a Meño que tocara conmigo porque los conozco desde hace un buen rato. Pero después de que empezamos a armar la banda de covers, pues nos teníamos la intención de hacer propias. Ya habíamos tenido aquí una banda de propias. Eddie tenía los Roamers, yo tenía uno que se llama Séptima, él tenía los Sweet Flavors. Sweet Flavors. Pero queríamos hacer canciones propias. De hecho, me acuerdo que Meño decía, no, yo siento que es mi segundo aire seguir tocando, porque ya no quería tocar, ya ahorita ya se compró sabe cuántas guitarras y de todo, de que le motiva, ¿no? Sí, es una Entonces, pues armamos la banda, Eddie, nuestro vocalista, Alex vino con nosotros y aquí estamos. Qué excelente. Ya tres años de eso, ¿no? Bueno, ¿en su estilo cómo se define? Esa pregunta, fíjate que nunca me ha gustado porque no somos como muy cerrados a lo que tocamos. Sí, exactamente. O sea, siempre que nos la preguntan es un discutir porque no nos encasillamos en un solo género, porque a todos nos gustan diferentes cosas. Uh-huh. Pero si me dices que te tengo que dar un solo género, yo definiría que somos rock and roll. Y pues, ¿qué les parece si ahorita vamos a una rola de ustedes? ¿La van a tocar aquí acusticona? Sí. A ver, claro, digan, claro. ¿Cómo se llama? Y igual un poco de la historia sobre esa canción. Bueno, esta canción se llama Sol. Fue la primera canción que compusimos en español, porque nuestro primer LP es totalmente en inglés. Así es, disponible en Spotify. Y en realidad, iTunes. Pues no habla de algo en específico, simplemente es una canción. Para mí me encanta, ¿no? O sea, es un viaje para mí. Sí, yo escucho esa canción y se me hace muy chida la letra. Cada quien, pues ya sabes, le da la interpretación que tú quieres. Sí. Me gusta mucho lo que dice, me hace llorar. Pues bueno, los dejamos con Volta. Esta canción es titulada Sol y nos damos unos cortes comerciales. Sombras en el mar, tiempo invernal, mi guía serás, guardaré en mi ser vinos del rosal y tu manto astral no me dejará. De cristal susurrando paz y tu ser al fin volará de aquí y no sé si habrá otro mundo igual, otro igual.

hiciste huella y tu carta me nubló. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, dímelo otra vez. Fue una burla, por favor. Dímelo, confiesa. Deseo es que me digas. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, dímelo otra vez. Por clemencia, por favor. Dímelo, dímelo. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. El rock. Bueno, pues volvemos aquí al segundo bloque de este su programa Rocknatos, y ando recordando. Bueno, acabamos de escuchar la rola así de Bunbury, y pues también les andamos recordando que aquí tenemos a los Volta en cabina. Y a ver, muchachos, regresando a la entrevista, ¿cuáles son las influencias que tocan? Bueno, más bien las influencias que toman para hacer su música. Al igual que el género, es una pregunta difícil, porque también cada uno de nosotros tiene unas bandas de las cuales toma las influencias, ¿no? Pero, no sé, yo por ejemplo, a mí me encanta y tomo mucha influencia de Oasis, de Travis, The Verve, no sé, Star Sailor, varias bandas así. Y no sé, Meño te podrá decir. Bueno, yo trato siempre de impregnar un poco lo que fue mi niñez, mi adolescencia, que fue los 60-70. O sea, no nací en esos años, aclaro, nada más. Aclarando. La música de ese tiempo. Sí, creo que te ves más joven. Sí, ¿verdad? Un poco. Sí, la barba. Claro, claro. Es que no tengo canas, por eso. Pero sí, me gusta mucho impregnar el estilo de ese tipo de música. AC/DC, los Beatles, Rolling Stones. Todo lo que se considera oldie, me gusta mucho impregnarlo en las canciones, porque yo creo que es una parte de mí. De hecho, me acuerdo de la canción que, por cierto, les queremos recordar, que la acabamos de hacer un live session, nuestra segunda canción que compusimos en español, se llama Rascacielos. Me gusta mucho ese requinto, porque no me suena así una rola acá que estás escuchando el solo de Slash o algo así, que es súper épico. Pero me gusta porque me suena mucho los solos de Meño, así súper 60, 70, así. Se me hacen más tipo, de repente, lo que hacía Led Zeppelin o algo así, en algunas rolitas. Pero bueno, volviendo un poco a lo de los géneros de las bandas, pues yo como bajista, obviamente me gusta que el bajo trate de lucir. En cierto modo, yo sé que pues depende de las canciones y todo. Sí. Pues básicamente rock en inglés, lo que me gusta, rock en bandas de Estados Unidos. Y ya que comentan los gustos personales de cada uno y sus influencias, ¿cómo llegan a un acuerdo para componer una canción teniendo tanta diversidad, no? Está bien chido. Es complicado. No te creas. Mira, lo que pasa es que, por lo general, cuando hacemos canciones, aportamos todos, obviamente, ¿no? Pero siempre hay una base. Entonces, la base es... Cualquiera de nosotros llega y traigo esto. y sobre eso vamos armando. No nos peleamos en cuanto, oye, eso, es que eso no me gusta, quítalo, pon esto. No, simplemente es así como, a ver, Edgar, tú traes una letra y traes la base. Sobre esa base, ¿que les gusta esto? Sí, ah, esto se queda. Okay. Entonces vamos por partes, no es así como que tenemos que discutir para ponernos de acuerdo. Sumando, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien trae la idea de la guitarra o trae toda la base, pero pues le podemos mover los ritmos o le podemos cambiar el coro en otro pedacito. Entonces es un trabajo totalmente en equipo. Excelente. Ha sido como una democracia. Claro, una amalgama. Sí, ¿no? No es como que llegue, me voy a imponer, no. Esto ha sido como una democracia, siempre. Ah, excelente, perfecto. Y en cuestión de los foros donde se llegan a presentar, donde llegan a tocar, ¿cuáles son los que más abundan? Pues yo creo que los bares es uno de los foros de los que siempre nos hemos pues servido, porque son los que nos dan oportunidad. A veces nos toca pues en la calle, de repente que nos invitan a algún evento público, pero por lo general siempre han sido los bares. Muy bien, y en el escenario, ¿cómo se desenvuelven? ¿Cómo son? ¿Se alocan? ¿Serios? No sé. Somos una bomba. Sí, deberían vernos. No, de hecho, creo que cada quien se desenvuelve de manera diferente. Algunos somos muy... nos concentramos mucho en el instrumento. Otros por acá se la pasan brincando, se salen del bar a tocar con el bajo. Sí, ese Ale. Se meten en el ritmo, ¿no? Sí, exacto. Creo que depende mucho de la personalidad también de cada uno. O sea... Ya lo dijimos, ¿no? En géneros, en... no nos podemos definir, entonces cada uno trae como cierta personalidad, ¿no? Entonces cada uno se desenvuelve diferente en el escenario, ¿no? Pero siempre tratando de invitar a la gente a que participe con nosotros y se emocione también con las canciones, eso siempre sí. Para transmitirles el feeling, ¿no? Exactamente, que sientan lo que estamos haciendo. Llevamos como banda 4 años. Muy bien. Empezamos como en el 2011, ¿verdad? Más o menos, sí. Y bueno, siendo sinceros, llevamos así como poquito, un año, que como que se siente una química todavía más fuerte entre nosotros y se siente cuando estamos tocando, ya ves, así que la gente ya te pone más atención o que ya te piden otra y antes... pues tú querías tocar otro y no te ya no me clamaba. Pero ahorita la verdad sí que la gente está muy metida con nosotros. Te pedían canciones de otras personas. Ya les demandan. Ahorita está muy metida la gente con nosotros. Nos gusta esa canción. Oh, wow, qué chido. Y en estos 4 años, ¿cuál ha sido el lugar preferido donde han llegado a tocar ustedes? Que sientan como que aquí hay algo especial. Ese fue mi lugar. Yo creo que fue una tocada que tuvimos en Chapultepec. Ahí la gente nos respondió pues de manera muy, muy padre. Sí se sintió como bastante química. Y pues no sé, digo, para mí ese es uno de los foros que más me han agradado. Es que sabes que también ha habido muchos. Y yo te podría decir Chapu, pero nos acordamos de Chapu porque pues... Fue de noche, fue bonito, el montón de gente. Metí a la gente. Pero ha habido muchos, o sea, a veces hemos tocado para poquita gente, pero créeme que ya no es que nomás digamos, ay, es que es poquita gente y por eso no nos gusta. No, o sea, la verdad es que dices, no manches, fueron 4 o 5 personas tal vez, pero que las tienes ya ahí y aferrados. Sí, se siente bonito eso. Y concluyendo, entonces, ¿cómo han sentido la respuesta de la gente ante su estilo, su música? Bastante bien, o sea, cada vez veo a la gente más metida con nosotros, ¿no? O sea, le decimos, aplausos acá, hacemos las canciones más largas, no sé, y la gente convencida. Se mete con nosotros a aplaudir, a ver, vamos a hacer esto, la, la, la, la, la, la, la, la, la, vamos. Coritos y todo. Se acoplan. Pónganse a cargar los amplis. Entonces, un show más dinámico. Claro. Sí. Involucran al público. Sí, es que aparte ya perdimos mucho el miedo de andar. Ya el pánico. Exactamente, el pánico escénico. Pues muchachos, ¿qué les parece si ahorita vamos a una rola más? Algo de Technicolor Fabric, eso que es Nuestros Días. Y regresamos en un momento a Rocknatos. Yeah. más explorados, menos recorridos en un momento. Siento la vida con tus labios de agua. Labios de agua.